fácil es volar junto al agua fría en la senda clara. Sombrará algún día ese arbolillo en que nadie repara. Un fuste blanco y cuatro verdes hojas que por abril le cuelga primavera y arrastra el viento de noviembre rojas. Su fruto solo un niño lo mordiera. Su flor nadie la vio. ¿Cuándo florece? Ese arbolillo crece no más que para el ave de una cita, que es alma, canto y plumas de un instante. Un pajarillo azul y petulante que a la hora de la tarde lo visita. ¡Qué fácil es volar! ¡Qué fácil es! Todo consiste en no dejar que el suelo se acerque a nuestros pies. Valiente hazaña, el vuelo, el vuelo, el vuelo. Volar sin alas donde todo es cielo. Anota este jocundo pensamiento. Parar, parar el mundo entre las puntas de los pies y luego darle cuerda del revés para verlo girar en el vacío, coloradito y frío y callado. No hay música sin viento. Claro, claro, poeta y cornetín son de tan corto aliento. Solo el silencio y Dios cantan sin fin.